Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos El Silencio. En Caracas, muchos lugares guardan el secreto de su nombre. Así Mari Pérez le debe su nombre a una señora beata que por los 1600 entregó estas tierras a la iglesia. Pero ¿cuál es el origen de El Silencio? Un lugar abarrotado y escandaloso. ¿Por qué se llama El Silencio, El Silencio? Según cuenta la historia, por los años 1600, El Silencio era conocido como una ranchería más allá del Caroata, ranchería compuesta por casas dedicadas al placer. Se dice que un tal Fray Mauro siempre le dedicaba unas palabras: abandonad los placeres de la carne, dedicaos a la oración. Sucede que el 12 de junio de 1641 un terremoto destruye la ciudad y con ella la ranchería más allá de Caroata. No quedó ni un alma para pedir auxilio en ese lugar. Todo lo impregnaba un silencio pavoroso que siguió por muchos años, y los pájaros cantaban en ese sitio. De allí el nombre de El Silencio, uno de los sitios más ruidosos y movidos de nuestra capital. Estábamos escuchando Microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Márquez.